Pues seguimos con la tertulia y vamos a empezar antes de nada con el estudio de David. Antes del estudio de David, bueno, hace un par de el programa anterior, el número 26, os poníamos un mate artístico. Veo que no hay demasiadas contestaciones adecuadas, pero bueno, os doy la respuesta, era bastante bonito. El acordaros. Había cinco peones en la casilla B7, C7, D7, E7 y F7, y la solución era que el peón de B se comía el alfil de C, coronaba en caballo dando jaque, el rey se apartaba, el siguiente peón comía el alfil y coronaba en caballo, y el rey se volvía a apartar, el siguiente peón comía la torre, daba jaque al rey, y el rey se tenía que apartar otra vez, y finalmente el último peón se comía allí. Y conseguíamos una fila entera de caballos que daban mate al pobre rey. No era bueno, un pequeño mate artístico. Pero en esta ocasión David nos trae un problema con un poco más de dificultad, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo dificultad de creatividad también un poco, ¿no? Entonces, bueno, el estudio artístico de hoy es muy simple de memorizar, cualquier persona lo puede memorizar simplemente. Vosotros tenéis la posición de las piezas blancas para empezar la partida, ¿vale? Están todas las piezas blancas colocadas para empezar. Y lo que tenéis que hacer es coger el rey negro, colocarlo en una casilla del tablero y darle mate en tres jugadas. ¿Vale? Cuando se refiere a una casilla del tablero, obviamente no puede estar en ninguna casilla de las piezas blancas, ¿no? Ni en la primera ni en la segunda fila, ya que ellas están colocadas Ni la ahí. Es tercera. así de fácil. Las piezas blancas están colocadas para iniciar, para empezar la partida, y solo hay que colocar el rey negro en una casilla del tablero donde, jugando el blanco, le den mate en tres jugadas, inevitablemente, por supuesto. Sea, no puede ser ni la primera fila, ni la segunda Claro, fila, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni la ¿no? Por tercera, ¿no? los jaques por los peones, efectivamente. Entonces aquí. Entonces, a partir de la cuarta fila, pues ahí empieza vuestra creatividad y vuestra imaginación, ¿no? Para descubrir cómo darle en tres jugadas mate al rey negro. O sea, tenemos 24 posibilidades, ¿no? Las 8 por 3, 24 Sí. filas se quedan libres. No, No, quedan cinco filas libres, ¿no? pero el resto están libres de piezas. Claro, no Ah, hay ninguna pieza, no hay vale. ninguna pieza Ah, negra, ¿vale? vale. No hay, solo está el rey negro, no, en el tablero no hay ninguna pieza Con lo negra, cual, solo 40 el rey. posibilidades. Claro, hay 40 Ah. posibilidades, pero bueno, Y tú, David, ¿te atreves a dejar os puedo dar al la rey? pista, os puedo dar la pista de que la octava no es, ¿no? Porque está muy lejos, el remate de tres. Bueno, venga, ya solo quedan Séptima, 32. podéis intuirlo vosotros, pero bueno. Bueno. Vale. Hombre, es difícil dentro de lo que cabe, pero realmente si se te ocurre la imaginación y la creatividad, bueno, yo creo que se descubre. Mate en tres jugadas, colocando al pobre rey contra todo el ejército blanco. Es un poco el reto de esta semana. Enviar los comentarios a radioajedrezprofano@yahoo.es o en el blog radioajedrezprofano.blogspot.com o lo podéis hacer a través del Facebook o del Twitter de Radio Ajedrez Profano. Bueno,